Preparando a la novia de Cristo para el arrebatamiento en los tiempos finales. Ministerio Selim y la Iglesia de Cristo Mahanaim presentan Bálsamo para el alma. Bálsamo para el alma. Conduce el pastor Arturo Cruz Ontiveros. Dígale, quebranta mi vida, quebranta mi alma. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, quebranta mi alma, quebranta mi corazón, que sea como el barro en las manos del alfarero. Moldéame, Señor, que sea como el barro en las manos del alfarero. Moldéame, Señor. Quebranta mi vida, dígalo conmigo. Quebranta mi alma, quebranta mi corazón, quebranta mi corazón. Que el Señor le bendiga. Una vez más le agradezco su atención a este su programa Bálsamo para el alma. Mandamos un cordial saludo a todos los radioescuchas y también a todos los cibernéticos, los que nos ven por la página de Voz de Paz. Les mandamos un cordial saludo, reciba una bendición de parte de Dios. Quiero recordarle nuestros números telefónicos en cabina, son 10-35-0043, el 10-35-0043, y los teléfonos en las oficinas de la Iglesia Mahanaim, 91-80-48-79 y 91-80-48-80, 91-80-48-87. Nada sin costo para usted, 01-800-802-3101. Y puede escribirnos en nuestro correo electrónico, elinmahanaim@yahoo.com.mx. Ya queremos anunciar desde este día el Retiro Nacional de Mujeres. Esto se llevará a cabo del 26 al 28 de diciembre de 9 a 5 de la tarde. Será allá en la Iglesia Mahanaim y el tema principal se llama A los pies del Amado. Por supuesto, a los pies del Amado Jesucristo nuestro Señor. Vamos a continuar con el estudio que hemos estado desarrollando de las 13 áreas del alma. ¿Por qué tan importante las 13 áreas del alma? Bueno, número 13 es número de rebelión, es número que hay que vencer para ser transformados a la imagen del Señor. Y lo que hemos estado mirando es no darle una aspirina, no darle un analgésico, sino tratar de llegar a lo a la raíz de la enfermedad, al problema por lo cual nosotros no crecemos espiritualmente. En esta ocasión vamos a ir con la 11ª área, que es, por favor recuerde que estamos estudiando los 13 hijos de Jacob, pero no por el lado positivo, sino estamos viendo el lado negativo para aprender y permitir que el Espíritu Santo llegue a la raíz, al problema que nos está afectando y que probablemente usted tenga solo los síntomas, pero no hemos podido llegar. Por ejemplo, alguien que tiene un carácter iracundo, pues ha orado, ha clamado, han orado por él no sé cuántos ministros, pero no, mientras no se llegue a la raíz, ahí va a existir el problema. En esta ocasión estudiaremos la 11ª área, que es el área de José. Y vamos a estudiar a José bajo el punto de vista del orgullo y de la soberbia. Hay un texto que quiero yo compartir con usted, que es el capítulo 30, verso 22 y 24 del libro de Génesis. Dice: y ella concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le puso por nombre José, diciendo: que el Señor me añada otro hijo. Hay una versión que dice: entonces Dios se acordó de Raquel, y Dios la escuchó y le concibió hijos. José es el primer hijo de Raquel. Una traducción de lo que es Raquel, o lo que significa el nombre de Raquel, es oveja orgullosa. Cuando le nació el hijo, ella dijo: Dios se acordó de mí. Dios se tardó en acordarse de la necesidad de Raquel 10 años. Y dice la Biblia que Dios mira de lejos al orgulloso. Dios mira de lejos al soberbio. Quiere decir entonces que Dios se tardó 10 años en tratar con el orgullo, con la soberbia de Raquel. Y el número 10 es número de prueba, es número de trato, es número de pulir. José significa el que añade, por el lado positivo. Pero como queremos estudiar a José por el lado negativo, por el lado que hay áreas en nuestra alma que tienen que ser tratadas, vamos a verlo y usted va a descubrir por qué le digo que por el lado negativo, José significa orgullo o soberbia. Y vamos a ver que la palabra orgullo, el significado de la palabra orgullo, quiere decir arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, soberbia. Vanidad viene del griego kenos, que significa vacío, sin gracia, hueco. Yo quiero que usted vea, sepa, que Dios tiene un trato especial para todo aquel que es orgulloso y soberbio. La Biblia dice que mira de lejos al soberbio, que mira de lejos al orgulloso. Y en esta área vamos a estudiar esos tratos, porque Dios quiere llenarnos de su gracia. Dios quiere llenarte de su amor. Dios quiere llenarte de su presencia, para que ya usted no sea un orgulloso. Ya no seamos orgullosos ni soberbios, que ya no estemos vacíos. Que pareciera contradictorio, pero la persona orgullosa es una persona vacía. La persona soberbia es una persona vacía que necesita aparentar algo, porque en realidad ella sabe que no tiene nada. Por eso viene el Señor Jesucristo y nos pide que aprendamos de Él a ser mansos y humildes, y que entonces hallaremos descanso para nuestras almas. Eso dice Mateo 11:29. Porque el orgullo, la soberbia, nos aleja de la presencia de Dios. Y Él nos mira de lejos y nos aparta por orgullosos. Por eso dice que el Señor no puede dejar de oír. El Señor no puede dejar de atender al que es humilde, al que es sencillo. Vamos a ver el origen de José. Raquel estaba muy orgullosa del amor de Jacob. Ella era la preferida, aunque no tenía hijos. Probablemente le decía a Lea: tú tienes hijos, pero yo tengo el amor de Jacob. Cuando viene el nacimiento de José, para que José naciera, pasaron 10 años. Es decir, que Dios se tardó 10 años en oír a Raquel, 10 años en tratar con el orgullo y con la soberbia de Raquel. Porque el Señor dice que no oye al altivo. Y Raquel era orgullosa. Y ese orgullo y esa soberbia se la transmitió a José. De tal manera que se sentía el más grande y poderoso entre sus hermanos. Qué especial, qué impresionante que Raquel quisiera un hijo por orgullo. Porque no era un hijo que ella anhelara por amor, por el deseo de ser madre. No, ya eso había pasado. Ahora ella quería tener un hijo por el orgullo, por la soberbia, por demostrar que ella era muy mujer, por demostrar que ella era muy madre, pero se olvidó y cayó en un orgullo, cayó en una soberbia. Vamos a ver la carga genética o la herencia ancestral de José. Jacob, como ya lo hemos estudiado varias veces, Jacob es engañador. Pero ahora vemos a una Raquel que quiere decir oveja orgullosa o oveja soberbia. Entonces mire usted, un engañador y una oveja soberbia, una oveja orgullosa, sale un orgulloso y engañador. Por eso José tipifica el orgullo. La soberbia significa hervir en el vacío, arrogancia, apetito desordenado de creer que es el mejor, satisfacción por el envanecimiento, por la creencia de que todo lo sabe bajo sus propias cualidades. Cuando Jacob bendice a José, le dice, porque tú eres un potro brioso y salvaje. Es lo que dice Génesis 49:22 en la versión Shokel. Ahora, imagínense ese potro brioso, salvaje, musculoso, que no quiere que nadie lo domine. Así miraba Jacob a José. Un potro brioso, orgulloso, soberbio de su imagen. Y José lo miró, perdón, y Jacob lo miró. A José lo criaron muy diferente, con muchas atenciones, porque era el hijo de Jacob y de Raquel. Era hijo de la mujer que amaba a Jacob. Era el consentido. Cuando le nació el hijo a Raquel, dijo, se me quitó la afrenta. Y solo se afrenta a los orgullosos. Al humilde no le importa ser confrontado, pero al orgulloso, al soberbio, a ese sí le preocupa ser avergonzado. Ahora, ¿cómo se manifiesta el orgullo? ¿Cómo se manifiesta la soberbia? Antes que otra cosa, yo tengo que decirle que es el primer estorbo para que usted y yo podamos ser restaurados por el Señor. Porque el orgullo y la soberbia lo que protege es una imagen que nosotros hemos hecho de nosotros mismos. Ah, qué pena que vean que yo me postro llorando, que necesito de Dios. No, no, no, es que la gente tiene la imagen de que yo soy muy... Hay gente que es orgullosa espiritual, que cree que sabe mucho, que cree que sabe tanto. Y eso, cuando el saber, cuando la doctrina, cuando la enseñanza, en lugar de hacerte humilde, te hace soberbio y te hace orgulloso, te tengo que decir que es una doctrina de demonios la que tú tienes. Porque la doctrina que viene de parte de Dios es una doctrina que te tiene que llevar a ser manso y humilde como lo es el Señor. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? ¿Cómo se le manifiesta el orgullo a José? Por la mala información. ¿Qué le quiero decir? El padre de José le tenía un mejor trato que para con sus otros hermanos. Y esta influencia hacía que se sintiera más que sus hermanos. Lo llenó de orgullo. Y lo único que esta situación ocasionaba era que José se convirtiera en el odiado y rechazado de sus hermanos. Por la sobreprotección, por el consentirlo, provocó el odio de sus hermanos. Muchas veces los padres no nos damos cuenta, Pero a veces cuando un hijo está enfermo, sobreprotegemos al hijo enfermo. Y en lugar de que sus hermanos lo lleguen a amar, terminan odiándolo porque es el hijo que absorbe toda la atención de los padres. O el hijo consentido. ¿Cuánta gente no está lastimada en su corazón porque en su infancia ellos fueron testigos de la injusticia y de cómo se tenía consentido a la hermana o al hermano y a ellos se les menospreciaba? No es el tema el menosprecio, pero tengo que decirte que Dios tiene un propósito aún para aquellos que han sido menospreciados, porque dice la Biblia en Corintios que lo débil, que lo inútil, que lo que no es, que lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzarlo. Entonces, si tú eres alguien que ha sido menospreciado, alguien que ha sido rechazado desde que eras un niño, alguien que tuvo que sufrir la comparación que hacían tus padres con otro y tal vez la sobreprotección o que tenían más consentido al otro que a ti. Dios tiene un propósito. Pero Dios quiera que no te hayas llenado de orgullo ni de soberbia. José, dice la Biblia, trajo mala información de sus hermanos. Esto quiere decir que los señalaba, los juzgaba, los sentenciaba, porque el orgulloso no hace otra cosa que juzgar a los demás. La soberbia nos hace volvernos jueces de los demás. El orgullo, la soberbia, engendra la jactancia. Y la jactancia es el alabarse a sí mismo. El orgulloso se siente más que otros. Como José, que quería pisar a sus hermanos con orgullo. Y hasta le cuenta sus sueños. Y le cuenta todo lo que, hasta cuando uno recibe algo de parte de Dios, tiene que ser humilde para darlo. Hay gente que dice, es que esta es la doctrina revelada, esto es, no hay otra cosa. Como leí la biografía de una persona que decía en un libro, todo lo que usted quiere saber de Dios está en este libro. Ay, Dios mío, dije, y hay otra Biblia, porque para mí todo lo que yo quiero saber de Dios lo tiene la Biblia, no lo tiene ningún hombre, por Dios, si no terminaríamos haciendo otro. Cuando alguien hace un libro paralelo a la Biblia y todavía hay gentes que lo suben a nivel de inspiración, lo que dijo el profeta fulano o el pastor sutano, no, la Biblia es el único libro, por eso se llama la Biblia, y eso yo lo estudié en la secundaria, es el libro de los libros. Usted no puede poner ningún libro y usted decir, doctor en divinidades, ay Dios mío, será doctor en aprenderse los libros de la Biblia, pero saber todo lo de Dios, como dice ese libro, todo lo que usted quería saber de Dios, eso solamente lo sabe el Espíritu Santo. Pero bueno, hay gente que con tal de vender, le pone el título más atrayente a sus libros. Como estamos envueltos en una mercadotecnia, hemos caído hasta en los brazos de la Babilonia que comercializamos hasta con los mensajes. Bueno, ya no hay mucho que decir así. Entonces, José era orgulloso y soberbio. Traía mala información de sus hermanos a su padre, porque para él el único que hacía bien las cosas era él. Hay gente que peca de perfeccionista. Es perfeccionista, pero la traducción de un perfeccionista es el orgullo, porque se vuelve juez de todos. Ah, ¿por qué llegó tarde? Ah, ¿por qué las cosas no son así? Ah, porque quiere perfección y perfección ni en el cielo. Porque en el cielo ya ve que se reveló Luzbel. Entonces, un orgulloso como José venía y traía mala información de sus hermanos. Se creía el juez de sus hermanos. El orgulloso siempre piensa que el único que lo sabe todo y la única revelación es él. Como diría uno de los jóvenes de la iglesia. se siente la última Coca-Cola del desierto. Y Dios abomina, mira de lejos al soberbio. También uno se vuelve orgulloso y se vuelve soberbio por falta de arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir, o viene del griego metaneo, que quiere decir meta, cambio, y noeo, mente, es decir, cambio de mente o cambiar de opinión o cambiar de propósito. Mire, hermano, usted y yo tenemos que aprender que nuestra vida no va a cambiar con mensajes de domingos, ni con el último libro de experiencias de autores. La única manera es que el Espíritu Santo nos pueda bendecir. No sé si usted lo cree, pero si el Espíritu Santo no interviene, así usted ore los 15 apóstoles, lea usted los 4,000 libros de cambio, se va a quedar solo en humanismo. Pero cuando interviene el Espíritu Santo, cuando usted se da al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de la palabra nos deja ver la condición real que tenemos. Por eso Isaías, cuando vio la presencia de Dios y se dio cuenta quién era, dijo: Dios mío, yo soy hombre de labios inmundos, soy pecador. El profeta Juan el Bautista dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, usted y yo tenemos que arrepentirnos de nuestra vida insoluta, llena de orgullo. No solo diga: yo anhelo que Dios me toque, yo anhelo que Dios me bendiga, yo anhelo que la presencia de Dios esté conmigo, yo anhelo que me saque de este estancamiento, de esta indiferencia en la que he caído, en esta insensibilidad en la que he caído. Pero si usted y yo no nos arrepentimos y damos frutos dignos de arrepentimiento, jamás vamos a cambiar. Lo primero que ocurre cuando alguien se arrepiente es que se mira en su condición. Y lo que menos tiene un orgulloso y un soberbio es el arrepentirse. Por eso el Señor esperó que el hijo pródigo regresara arrepentido. Porque si el Señor va a buscar al hijo pródigo, a lo mejor lo encuentra todavía orgulloso y soberbio. ¿Y sabe qué le hubiera dicho en la casa del padre? Le hubiera dicho: yo no me quería venir, tú fuiste por mí. Por eso cuando un hijo se va de la casa, uno tiene que pedirle a Dios guianza de él. Porque usted va y lo busca y lo trae para que le siga haciendo las mismas perradas que le hacía. Cuando un hijo se va, se le recibe cuando está arrepentido, para que verdaderamente exista un cambio en su vida. Si usted se ha sentido insatisfecho, si usted se ha sentido estancado, si usted puede tener la gallardía, el valor de reconocer que se ha llenado de soberbia y de orgullo, y que ya ni siquiera le pide al pastor ni se reconoce un necesitado, sino que ha tomado una actitud digna de soberbia y de orgullo, usted tiene necesidad de Dios, pero tiene que tener el valor de recibir ese espíritu de arrepentimiento y reconocerse como un necesitado de Dios. El orgulloso, el soberbio, se le olvida tener necesidad de Dios. Por eso el Señor le dijo a una iglesia: tú, aunque dices que eres pobre, eres rica. Pero tú, que dices que no tienes necesidad de nada, que en todo te has enriquecido, le dice el Señor, eres una pobre, desnuda, digna de lástima, miserable. Entonces, cuando uno tiene necesidad de Dios, es cuando uno es rico. Cuando usted se quiebra delante de la presencia de Dios y le dice: Señor, estoy mal, ayúdame. Señor, tengo necesidad de ti. Y se arrepiente, ahí le cae la gloria. Lo voy a invitar a que marque el 10350043. Hay un equipo de ministros, de siervos y siervas, que quieren orar por ti. Voy a un corte y regreso.